Iria es una chica de 19 años que vive con sus padres en un modesto piso de Vigo. En un fin de semana como otro cualquiera, Iria ha quedado con sus amigas en el bar de siempre. Ya allí, ellas le proponen un plan para esa noche. Pues entonces, ese sale, ¿no? Obviamente. Si se acaban los exámenes, se celebra sí o sí. Además va Iker y el resto, y les prometí que los iba a ver hoy. Sí, yo también hablé con ellos porque mis padres no están y necesito que alguien me acompañe a casa luego. Perfecto, pues a las 11:30 en el Sireno. Vais a ir muy arregladas, que luego desentono mucho. No sé, iré como vea en el momento. Jova, pues yo quería arreglarme un poco más. Yo también, lleva meses yendo de tirada por culpa de los exámenes. Después de planear la noche con ellas, Iria llega a su casa y le comenta el plan a sus padres. Al principio dudan de si dejarlo o no, porque al no estar en casa no se sentirán tranquilos. Pero después de mucho insistir, y con la excusa de que es fin de curso, acaban cediendo. Solo hay una condición, que no vuelva sola a casa. Sí, mamá, ya lo pensé y ese tema ya está resuelto. Cuando se va acercando la hora de salir, comienza a arreglarse. El momento de escoger la ropa siempre le resulta bastante complicado. Demasiadas indecisiones y prejuicios. En su cabeza surge multitud de pensamientos. O el top nuevo o la minifalda, pero no ambos a la vez. Eso es muy excesivo. Demasiada piel a la vista. ¿Y la camisa que me regaló mamá? No. No quiero que me tilden de la recatada del grupo. Tras muchos quebraderos de cabeza, y a pesar de sus dudas, se decide por el primer conjunto para ir más acorde con el resto. Al fin y al cabo, siempre se entristece al sentirse menos atractiva que las demás. Cuando se dirige a despedirse de sus padres, se da cuenta de que ya se han ido. En la encimera hay un billete y debajo una nota. Dinero para ir en el taxi. El taxi la deja puntual en el lugar de quedada, donde ya la esperan sus compañeras. ¡Hola, chicas! ¡Hala! ¡Estás guapísima! Lo mismo digo. ¿No vas a tener frío así vestida? No, estoy bien. Pues yo creo que vas genial. Venga, entramos ya en el local, que el resto ya han llegado. Cuando entran en el local, todos son luces. Música ensordecedora. Iria se siente aturdida. De repente, le asalta una duda. Vaya, ¿no le han pedido el DNI? Diana y Elena le interrumpen el pensamiento. Buah, qué suerte tuvimos que no nos pidieron el DNI. ¿Os fijasteis que los chicos de detrás no les dejaron pasar por no ser mayores de 21? Comienzan a adentrarse entre la gente. Iria comienza a sentirse intimidada por todas las miradas que le dirige la gente que la rodea. En especial, un chico lleva viéndola un buen rato. Ignora su mirada y baila con sus amigas. Siente entonces una presencia en su espalda. Es el chico que la miraba, que ahora baila agarrado a su cintura. ¡Qué desagradable! Decide apartarle y cambiarse de sitio. Chicas, me estoy agobiando. ¿Me acompañáis afuera? Tras tomar el aire un rato, deciden volver a entrar. Diana y Elena quieren seguir bailando, e Iker y sus amigos las esperan dentro. Mientras todos bailan, Iria prefiere apartarse. No le gusta lo que ve. Desde fuera todo se ve tan ridículo. ¿Por qué Elena no aparta a ese chico que la manosea? ¿Y por qué Iker se ve con derecho a agarrar el culo de cualquier chica que se le ponga delante? No es su ambiente. Así que decide irse. Se acerca a Iker. No me encuentro a gusto, me quiero ir a casa. Venga, quédate un rato. Todos lo estamos pasando bien. No, de verdad, necesito irme. Joder, no seas aguafiestas. Por favor, acompáñame. Sabes que solo son 10 minutos y no me dejan ir sola a estas horas. No, mira, no cuentes conmigo. Iria busca con la mirada a sus amigas, que son su última opción para no volver sola. Pero no las ve por ninguna parte. Definitivamente está harta de esta fiesta, así que decide volver sola. La vuelta a casa plantea más problemas de los que imaginaba, y el miedo le invade recordando las advertencias de sus padres. A mayores, ya no le queda dinero para otro taxi. El camino más corto es por el Berbés, pero no es seguro. Prefiero andar más e ir por otro camino. Uy, viene alguien detrás, ¿quién es? Uf, odio la incomodidad de llevar a un tío detrás cuando voy sola. Iria mira varias veces hacia atrás. En una de estas miradas, ve como el joven se cambia de acera con cara afligida. Creo que le he hecho sentir incómodo con tantas miradas, pero cualquiera se siente insegura. Ya lleva recorrido la mitad del trayecto, cuando de pronto ve un grupo de chicos a lo lejos. Mierda, seguro que me sueltan algo. Pues no pienso darles motivos, mejor me bajo bien la falda. ¿Por qué narices habré elegido esta ropa? No me han dicho nada, pero ¿y las miradas? Está todo tan vacío. Mejor coger el móvil y fingir que chateo. Que se note que no estoy incomunicada. Ahora mismo soy demasiado vulnerable. Por suerte, Iria ya está cerca de su casa. En breve se estará a salvo. Pero un último peligro le espera. Un coche se acerca y se pone a su altura. Esto no puede ser fruto de buenas intenciones. No pienso ni mirar quién está dentro. Si alguien sale, me va a encontrar con las llaves entre los nudillos. Pienso defenderme ante cualquier peligro. De pronto el miedo la sobrepasa. Echa a correr hacia su portal. Y una vez comprobado que el coche ya no está, se decide a entrar. Ya a salvo, recupera fuerzas y llama a sus padres. Papá, ya ha llegado. Sí, ya estoy a salvo.